vicio de la mafia. Todo un soldado sicario, hoy gana mucho dinero y trae sus carros del año. La parranda y las mujeres son los vicios del paisano. Familia.